sí, ahí lo dice, lo dice el separador, columna de educación, y ahí ya del otro lado tenemos a Ana Belinco. Buenos días, Ana. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien. Húmedos. Húmedos, lluvioso. Sí. Los escucho medio bajito, así que voy a... Vamos a corregir, vamos a corregir eso seguramente. Sí, no, vamos a corregirlo. Creo que ahora vas a estar escuchándonos mejor, ¿no? Sí, ahí los escucho un poquito perfecto, más. Perfecto, perfecto. La idea era hoy seguir con el recorrido histórico que habíamos empezado hace dos columnas atrás. Eso esperábamos. Sí, como para poder seguir analizando esas rupturas y continuidades que hubo desde 1955 hasta la actualidad en materia de política educativa. Y bueno, hoy le toca el turno a la década menemista, que es una década bastante actual, que yo qué sé, o sea, para mi generación fue... un momento importante, ¿no? Uh-huh. Que inicia en 1989, en el medio de una crisis hiperinflacionaria muy fuerte, con saqueos y con un gran descontento social, ¿no? Uh-huh. Y que Menem, haciendo una campaña en la que prometía un montón de cosas, nada nuevo para los políticos, ¿no? Claro, es raro. Lo prometía salariazo, revolución productiva y todas esas cosas, y muy apoyado por sectores políticos diversos y por sectores sindicales como la CETERA en docencia, por ejemplo, logra llegar al gobierno unos meses antes porque Alfonsín le cede el cargo, ¿no? Uh-huh. Durante los dos gobiernos de Carlos Menem, candidato del Partido Justicialista, se llevó adelante lo que llamaron como la reestructuración del Estado. Uh-huh. Es un título muy grandilocuente, pero, o sea, consistió en algo muy básico, que fue un proceso de privatización de las empresas estatales que la dictadura ya había dejado quebradas, ¿no? Uh-huh. O sea, porque era bajo el discurso de que las empresas estatales funcionaban mal, y la realidad es que sí, funcionaban mal porque la dictadura las habían dejado sumamente endeudadas, ¿no? Uh-huh. Y este proceso también de reestructuración del Estado que lleva adelante el menemismo tuvo que ver con el achique del Estado en cuanto a la reducción de sus reparticiones, a la cantidad de empleados, porque decía que, bueno, eso, que el Estado era una carga ociosa y que había que dejar que el mercado lo regulara todo, ¿no? Uh-huh. Esa, claro, es un poco esa idea de la mano invisible, sí, ¿no? De Adam Smith, que los liberales nos vienen trayendo año tras año, pero la realidad es que el Estado nunca se retiró de la cuestión económica, porque siempre estuvo muy influyente, y más en la época menemista o en épocas como las que estamos viviendo ahora, en realidad siempre, ¿no? Porque el Estado va influyendo, pero a favor de los grandes poderes económicos, que es un Estado muy presente, pero que justamente no está presente en beneficio del pueblo, ¿no? Uh-huh. En educación, esta reestructuración del Estado también tuvo un impacto muy fuerte. Uh-huh. Hubo un modelo educativo neoliberal que encontró sus bases en los lineamientos de la política educativa que había marcado el Congreso Pedagógico Nacional del que hablamos la vez pasada, ¿no? Durante el alfonsinismo. Exacto. Uh-huh. El mismo presidente Raúl Alfonsín lo reconoce a esto, ¿no? Años más tarde le hacen una entrevista y él contesta que era indiscutible, ¿no? Que las recomendaciones del Congreso Pedagógico habían logrado influenciar las etapas posteriores, ¿no? En política educativa, o sea, hay un reconocimiento de que son pasos previos y necesarios que hubieron que dar para que después Menem pudiera, teniendo la relación de fuerza suficiente, avanzar con lo que había empezado, ¿no? Claro. Y a través de la Ley Federal de Educación, que es la 24.195, que se sanciona en 1993, se profundizan las medidas neoliberales que habían empezado años atrás mediante la ley de transferencia de los sistemas educativos, ¿no? Que ya habíamos visto que habían empezado a dar algunos pasos en ese sentido, y todos los sistemas educativos se trasladan a las provincias. Eso dejan a las provincias en situaciones muy lamentables porque los presupuestos educativos quedan a cargo de las cajas provinciales. Uh-huh. ¿No? Y esto también fue muy malo para la organización sindical y para los reclamos docentes porque se atomizó, ¿no? La lucha. Claro. Cada provincia se tenía que enfrentar a realidades muy diferentes. Uh-huh. Y no se transfirió, ¿no? Se le pasó la responsabilidad, pero... Claro, por lo que no yo... se transfirió con los recursos. Ajá. Tal cual, se transfiere la responsabilidad de los sistemas educativos a las provincias, pero no así la plata, ¿no? Claro. Entonces las cajas provinciales quedaron en rojo, uh-huh, los gobernadores con la situación de tener que pagar sueldos y coparticipaciones que nunca llegan, ¿no? Como siempre hemos visto, que la coparticipación resulta como un mecanismo de disciplinamiento también desde el poder nacional hacia los gobiernos provinciales. Uh-huh. Con la Ley Federal de Educación del menemismo, también proliferaron las escuelas privadas, crecieron a paso acelerado, se establecieron cambios curriculares, se modificó la forma de la estructura del sistema educativo, ¿no? Que por ejemplo, se instauró el polimodal, que era un sistema que ya en España había fracasado, y como allá pasó, acá volvió a pasar. Claro. Pero nosotros, por las dudas, tenemos que ver si sirve, ¿no? Claro. Y también fue algo muy negativo la transformación que hubo con la Ley de Educación Superior en universidad. Bueno, la realidad es que todos estos cambios no se les ocurrieron a los gobernantes argentinos, sino que había una fuerte relación con los organismos internacionales, ¿no? Uh-huh. Que eran los que determinaban las decisiones en las finanzas, en el presupuesto educativo, porque se les fue pidiendo, como el menemismo se endeudaba, se les fue pidiendo que hiciera determinadas cosas, ¿no? Claro. Para poder garantizar el pago de la deuda y también para poder alcanzar ese objetivo que se genera en toda esta época, que es un alumno atado al ámbito laboral, ¿no? Como eslabón necesario de la flexibilización laboral que se llevó fuertemente adelante en el menemismo, ¿no? A todo esto, en el medio de toda esta situación, aparece la dirección de la CETERA, que se había conformado en 1973, empieza como a adaptarse a esta provincialización de la que genera la Ley Federal de Educación, y a nivel nacional se fue diluyendo, ¿no? Pero en 1997 se produce un proceso muy interesante, que en el cual, en el frente al Congreso Nacional, se instala la carpa blanca, ¿no? Que para pedir la ley de financiamiento educativo. Sí, sí, sí. La carpa blanca se transformó en un hito contra la política educativa y salarial del gobierno. Sí. Muchos docentes se comprometieron en esta movida, hubo muchos estudiantes que apoyamos desde dentro de nuestros centros de estudiantes toda esta movida. Ahí me parecía interesante contarles esto, porque lo conocen a Pablo Granvilla, columnista estrella del programa, que yo lo conocí ahí a Pablo, nos hicimos amigos ahí, militando mucho esta situación junto a nuestros docentes del centro de estudiantes, organizándonos en tomas de escuelas, en festivales. O sea, fue una época muy difícil, pero que al mismo tiempo hizo surgir mucha organización y lucha, ¿no? Desde las bases, porque éramos miles de estudiantes acompañando el reclamo de nuestros docentes. Y lo que a mí me parece, además, en un país bastante adormecido, ¿no? ¿Cómo? En un país bastante adormecido, sí, digo. Sí, en un país adormecido, muy golpeado, ¿no? Por la crisis económica. A partir del 95 esa crisis se agudizó profundamente. Sí, sí. Y como vos decís, un país como tratando de salvarse, ¿no? En una lógica de sálvese quien pueda. Individual, bueno, Eso en los centros de estudiantes, tanto de las universidades como de las escuelas, se intentó superar, ¿no? Hubo mucha organización desde los centros, o sea que fue una época difícil, pero yo la recuerdo como una época linda de lucha, ¿no? Claro. Es una cosa rara la que estoy diciendo, pero... No es rara. Las épocas para cada uno las vive y así como se viven, quedan de diferentes maneras. Sí. Si nos vamos al 2002 vamos a encontrar unas sensaciones parecidas. Parecidas, ¿no? Sí, exacto. Claro, y me acuerdo mucho, por último, les quería contar que para nosotros, o sea, fue muy doloroso como el final de la carpa blanca, ¿no? Porque pese a toda esta gran fuerza que había de docentes apoyando, de estudiantes, de artistas, ¿no? Mismo que pasaron por la carpa blanca. Se levanta, o sea, la dirigencia de la CETERA, la dirigente Marta Maffei, llama a saber votar en las elecciones de 1999, ¿no? Uh-huh. Llama a votar a la alianza, y con eso parecía como que se iba a resolver todo, ¿no? Claro. Se desvía la lucha hacia ese triunfo de ese frente opositor antimenemista que parecía que nos venía a salvar, que estaba conformado por el FREPASO y la UCR, ¿no? Bajo la fórmula de Chacho Álvarez y de la Rúa como presidente, ¿no? Y que gana en el 99, y ahí la CETERA levanta la carpa blanca tras el triunfo de la alianza, que nosotros sabemos cómo terminó el gobierno de la alianza en el 2001, ¿no? Claro, unas jornadas represivas fortísimas el 19 y el 20 de diciembre, o sea que sabemos que esos llamados a votar bien no son la solución, sino que bueno, que hay que luchar en el momento en que uno está viendo que se avanza, ¿no? Y como vos decías, es verdad, cualquier similitud con la realidad actual no es coincidencia, ¿no? Uh-huh. tenemos ahora un gobierno que retoma todas estas concepciones del menemismo, ¿no? Mismo el presidente reivindica al gobierno menemista, dijo él una vez que Menem y Cavallo eran los reconstructores del país, cuando sabemos que lo que fueron los que desguazaron el Estado, ¿no? Y lo público, sí. El vaciamiento de lo público vino de la mano del menemismo, y yo creo que ahora estamos frente a una situación bastante similar, que bueno, después, del 2013 en adelante, que después lo vamos a ver, se trató de emparchar porque estaba explotado el sistema, ¿no? Tanto desde lo político como desde lo económico, pero bueno, los parches no sirven porque después volvemos a iniciar el ciclo de endeudamiento, pago de la deuda, ¿no? Y seguimos siempre atados a esta dependencia muy fuerte, ¿no? Absolutamente. Bueno, Ana, se viene el capítulo 4, entonces. Viene el capítulo 4. Perfecto. Vamos a ver la época kirchnerista, que es una época bien actual y que genera muchas controversias. Efectivamente. Muchísimas gracias, Ana Belinco. Perdonen que estoy haciendo un esfuerzo muy grande para escucharlos. No, te agradecíamos, te decíamos muchísimas gracias, Ana. No, por favor, a ustedes. Un abrazo, hasta la próxima. Chao, chao. Ana Belinco con su columna educativa.